A mí me pareció espectacular porque nos escucharon nuestras necesidades, quien tiene que ver con los recursos del país. Eso me parece fabuloso. Por eso estoy muy conforme, muy muy a gusto de haberlos atendido todo el día, para que ellos sepan, porque andaban, aquí andaban en la salsa, donde necesitamos las cosas. Porque no es lo mismo cuando uno va al Paraíso a reuniones y en el Paraíso le dice todo lo que no tiene, pero está yendo al Paraíso, ¿no? Y acá esta gente, estas autoridades, estaban acá en el campo, en el terreno. Y todos estamos muy contentos con la visita que nos hicieron. Y como le digo, una vez sembrado, uno sigue esperando que la hacienda dé fruta.